ellas por un querer, como toda mujer. El marido se te murió, 5 niños te dejó. Hoy trabaja sin parar por tus hijos y por ti. No desesperes, Maribel, tú no estás sola como lo ves. Tus 5 niños crecerán, te cuidarán en tu vejez. Maribel, y eres buena mujer, lloras por un querer, como toda mujer. El marido se te murió, 5 niños te dejó. Hoy trabajas sin parar por tus hijos y por ti. No desesperes, Maribel, tú no estás sola como lo ves. Tus 5 niños crecerán, te cuidarán en tu vejez. Maribel, Maribel, Maribel.